Hoy en día, Manu trata de incorporar el tema de la inmigración a sus canciones para despertar conciencia de la realidad difícil de ser inmigrante ilegal. Desafortunadamente, muchos ciudadanos de los países de destino, Estados Unidos, Francia, España, suelen criticar a los inmigrantes ilegales por estar en su país sin papeles, sin entender bien la situación. La realidad es que la mayoría de los inmigrantes ilegales viven en el extranjero por necesidad y que ellos echan de menos a sus familias y sus países natales. Su meta no es romper la ley, sino conseguir oportunidades mejores.